hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Argueta Masaspi y Ratia, soñando, haciendo un mundo mejor, aquí, desde aquí y para el resto del planeta. Nuestra propuesta de hoy en este Mar de Fueguitos, vamos a hacer cuentas, vamos a hacer números, vamos a hablar de dineros, de otra manera de manejar, de usar, de tener el dinero. Fiare Banca Ética, la cooperativa de crédito que opera en el Estado español desde finales del año 2014, ha presentado hace poquito su balance provisional del año 2016. Fiare Banca Ética es la sucursal en el Estado español de Banca Ética Italiana. Entre ambas, en Banca Ética, entre Italia y España, tienen ya 40.000 personas socias y 60 millones de euros de capital social. Desde finales de 2014 opera Fiare Banca Ética, nace de la Fundación Fiare, que se creó allá por el año 2005 para promover la cultura del uso responsable del dinero y las finanzas como instrumento de transformación social. Vamos a hablar con Juan Garibi, él es el director de Fiare Banca Ética, que tiene su sucursal principal, su única sucursal aquí en Bilbao, y luego puntos de información en Barcelona y Madrid, además de varios grupos repartidos de personas socias por todo el estado. Algunos datos de Fiare Banca Ética en el Estado español. En el año 2016, 5.392 clientes, un 19,8% más que en el año 2015. 79 millones de euros de captación de ahorro, un 19% más. 18 millones de euros, un 22% más de financiaciones. Más de 2.000 personas y organizaciones son socias de Fiare Banca Ética. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Juan Garibi, director de Fiare Banca Ética. Además, vamos a mirar a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Vamos a mirar a la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, que esta semana, este lunes 27 de febrero, ha cumplido ya ni más ni menos que 41 añitos. Y vamos a mirar a la RAS, vamos a mirar al pueblo saharaui. Vamos a celebrar este 41 aniversario con una persona que representa muy bien la lucha del pueblo saharaui. Ella nació en 1976 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, poquitos meses después, apenas un par de meses después de la proclamación de esa República Árabe Saharaui Democrática. Su madre había llegado hasta allí huyendo de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental unos meses antes, a finales de 1975. Su padre se quedó en el Ayun, en el Sáhara ocupado, y no pudo conocerlo porque comenzó la guerra. Ella no pudo salir, no pudo visitar el Sáhara Occidental. Su padre no pudo llegar a los campamentos de refugiados y falleció en el Ayun. Vamos a viajar, vamos a recordar ese aniversario de la RAS, del pueblo saharaui, con la voz, con la música de la cantante y percusionista saharaui Aziza Brahim. Desde pequeñita estuvo interesada por la música. Ya en 1995 ganó el primer concurso nacional de la canción en el Festival Nacional de Cultura de la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática. A partir de entonces hizo varias giras por Europa con el grupo Leyuat. También, bueno, participó, por ejemplo, en el año 2009 estuvo de gira por buena parte del planeta con Oreca TX presentando su disco Nomadak. Desde el año, bueno, cuando era adolescente, en su primera juventud, estuvo en Cuba estudiando con una beca cubana. Después regresó a los campamentos saharauis y desde el año 2000 vive en diferentes rincones del Estado español, primero en León y creo que ahora en Barcelona. Aziza Brahim, a pesar de la lucha de su pueblo, a pesar de esos 41 años de destierro, de exilio en la Jamada, en esa llanura argelina, dice que quiere no hacer música triste. El desierto está lleno de belleza y diversidad, es inhóspito, y en mi música siempre quiero resaltar eso que parece una contradicción. Con mis canciones quiero cantar eso, contar eso en tono de fiesta y celebración. Abtar el Hamada es el título del último disco de Aziza Brahim. Salió a mediados del año pasado y vamos a, bueno, en este disco canta, como decíamos, celebra la lucha de su pueblo, habla evidentemente del exilio, habla de la vida en los campamentos y habla también de una de las características del pueblo saharaui, su lucha por la paz. Dice en esta canción que abre el disco Aziza Brahim: este pueblo quiere la paz, lleva décadas reclamando y parece que año tras año dicha paz se va esfumando. Ay, querida, en mi añoranza y en mis mejores deseos, Dios, protégela a lo largo de la vida, a ella y a mis hijas y mis hijos. Ojalá ocurra el reencuentro en la tierra de la patria perdida. Ella me llama y me conviene y yo también la reclamo. Buscando la paz es la canción que abre este disco de Aziza Brahim. Desde aquí, nuestro homenaje, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento a la lucha del pueblo saharaui. Zarpamos. بعتلي الطهر ينادي، الطهر ينادي،

Vamos a intentarlo, aunque parezca imposible. Vamos a hablar de dinero, vamos a manejar dinero en los próximos en los próximos minutos, y vamos a tratar de hacerlo sin mancharnos las manos. El océano de las historias. Y antes de empezar a contar dinero, empezar a acumular, a repartir, a manejar dinero, os proponemos una historia que tiene que ver con el valor de las cosas. Hace unas semanas estrenamos un precioso libro, ese libro Solo Ida, en el que se recoge una antología por primera vez traducida al castellano de los poemas del escritor italiano napolitano Henri de Luca. En aquel entonces escuchábamos un poema, nos subíamos en una de esas pateras que trata de llegar desde el continente africano a las costas de Italia. Hoy os proponemos, de otro de los libros de Henri de Luca, una historia que tiene que ver con el valor de las cosas, con el valor que le damos, con el valor que tienen, si es posible o no, contar, pagar, sentir, dar valor a las cosas de otra manera. Nuestra compañera María pone voz, pone calor, pone valor a estas cosas en las que a veces ni reparamos. Valor. Considero un valor cada forma de vida: la nieve, la fresa, la mosca. Considero un valor el reino mineral, la asamblea de las estrellas. Considero un valor el vino mientras dura la comida, una sonrisa involuntaria, el cansancio del que ha dado todo, dos viejos que se aman. Considero un valor aquello que mañana no valdrá nada y aquello que hoy todavía vale poco. Considero un valor todas las heridas. Considero un valor ahorrar agua, reparar un par de zapatos, callar a tiempo, acudir a un grito, pedir permiso antes de sentarse, mostrar gratitud sin recordar de qué. Considero un valor saber dónde está el norte en una habitación, saber el nombre del viento que está secando la colada. Considero un valor el viaje del vagabundo, la clausura de la monja, la paciencia del condenado, cualquiera que sea su culpa. Considero un valor el uso del verbo amar y la hipótesis de que exista un creador. Muchos de estos valores no los he conocido. Un poema del italiano Henri de Luca sobre el valor, sobre otros valores. Hablamos ahora de valor, de valores, del dinero, con Juan Galibi, el director de Fiale Banca Ética. Antes regresamos al Sáhara Y escuchamos de nuevo a Sisa Brahim. Calles de Dakhla se titula este tema. Dakhla, una de las ciudades más importantes del Sáhara Occidental ocupado, nombre también de uno de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Calles de Dakhla, a Sisa Brahim. En febrero, el balance provisional del año 2016, FIARE Banca Ética, la cooperativa de crédito que opera en el Estado español desde finales del año 2014, eso sí, nace de esa fundación FIARE de la que hemos hablado aquí en Mar de Foguitos en más de una ocasión, que promueve la cultura del uso responsable del dinero y las finanzas como instrumento de transformación social. FIARE, esa fundación que nació en 2005, pero que viene de más atrás todavía, de finales de mediados de los años 90. Bueno, de ahí nace FIARE Banca Ética, de la que vamos a hablar ahora a continuación con su director, con el director de FIARE Banca Ética, Juan Garibi. Muy buenas tardes, Juan, Arratsaldeon. No, hola, Arratsaldeon. Balance del año 2016 provisional, ¿cómo se puede resumir? ¿Cómo le va a la banca ética, a FIARE Banca Ética? Bueno, pues yo diría que cuando al conjunto del sistema financiero le va extraordinariamente bien, a nosotros nos va muy humildemente bien, entonces parecemos, con perdón por la expresión, un poco paquetes. Cuando al conjunto del sistema le va mal, a nosotros nos sigue yendo humildemente bien. Y entonces parecemos extraordinarios, que es lo que parece ahora, ¿no? Que como todo el mundo le va mal y a nosotros nos sigue yendo razonablemente bien. Dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Dices, bueno, pues que nosotros no jugamos a lo que juegan los demás y por tanto nuestra línea es continuista, ¿no? Claro, dices que les va relativamente mal al resto o a la mayoría. Estamos acostumbrados a oír eso cuando hablan los banqueros, pero claro, luego miramos las cifras de beneficios esas y nos asustamos porque, claro, siguen ganando un montón de dinero la banca. ¿Es compatible que les vaya mal y que sigan ganando mucho dinero? No sé, ¿cómo se explica eso? Bueno, hay alguno que no gana tanto, ¿eh? Ya ha habido algún cambio, yo qué sé, no se trata de hablar mal de nadie, ¿no? Pero bueno, es público que el Banco Popular ha cambiado de cúpula y con un resultado malo, ¿no?, de cierre del año, ¿no? El problema es que en la banca hay tantos factores que al final es muy difícil ser consciente de qué está pasando, ¿no? En primer lugar, los volúmenes con los que se juega son tan altos que el porcentaje de beneficios sobre cada euro gestionado es ridículo. Es la masa lo que te da el beneficio, ¿no? Pero claro, un ajuste a la baja sobre casi nada puede acabar en nada, ¿no? Entonces los márgenes son muy estrechos y con la subida del, con la bajada del Euribor todavía más, ¿no? En estos momentos el Euribor a corto plazo es negativo y eso hace que tener dinero parado no sirva para nada. Hay sectores de actividad como pueden ser la construcción o incluso el crédito a las administraciones públicas, fruto de la época de la burbuja, que se han reducido muchísimo, incluso han desaparecido. Entonces algunos bancos obtienen sus beneficios en Brasil, en Colombia, en México, lo consolidan en su balance, que lo presentan aquí, pero no es un beneficio obtenido aquí, ¿no? Entonces es un contexto complejo, ¿no? Incluso últimamente pues a nosotros esto no nos toca, porque hasta ahora hemos trabajado siempre con entidades, no hemos trabajado con particulares, lo que en el argot bancario se llama consumidores, ¿no? Pero últimamente incluso los tribunales han empezado a considerar enemigo público a la banca, cosa que hasta ahora, pasara lo que pasara, era inocente, y ahora pase lo que pase es culpable, y eso también pues te genera una especie de corrección a posteriori de tus cuentas históricas, y en ese momento lo que hay es mucha confusión, mucho miedo. Luego también hay mucho miedo por el porvenir, ¿no? En estos momentos se están metiendo con el pago por móviles y demás situaciones, se están metiendo en el sector bancario entidades de internet, no entidades financieras. Entonces tu competencia ya no va a ser el banco de enfrente, tu competencia va a ser Google, va a ser Amazon, y eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque no sabes cuáles son las reglas de esa competencia, ¿no? Lo hemos visto en el tema de las tarjetas, que ha cambiado este año todo el uso de cajeros, y ha habido pues una entidad, en este caso ING, que ha decidido que en lugar de llegar a un acuerdo con otros bancos para utilizar sus cajeros, ha llegado a un acuerdo con una cadena de supermercados. Entonces si vas al supermercado y vas a caja, y en vez de pagar una compra, lo que haces es pagar con tarjeta un dinero que te dan en mano, ¿no? Entonces, bueno, o sea, está todo como evolucionando a mucha velocidad, porque depende mucho de la tecnología, ¿no? Entonces, es un momento complejo. Nosotros, en cambio, pues seguimos a lo nuestro y bueno, no nos va mal. Vamos a hablar de todas esas cosas. Al hilo de eso de la tecnología que decías, que justo lo vi anoche, vi una campaña que de esas que me llamó mucho la atención, de uno de los grandes bancos, creo que es el segundo gran banco del Estado español, la revolución de las cosas pequeñas. No sé si has visto esos anuncios que están ahora, que con un selfie ya te hace ese cliente del banco, y luego con el móvil prácticamente puedes hacer lo que quieras, el mundo es tuyo. A esa revolución de las pequeñas cosas, ¿cómo se puede sumar la banca ética? O si quiere sumarse, no sé si quiere sumarse, si quiere estar en ese carro. Bueno, la verdad es que es una duda, ¿eh? Porque al final tú dices, tú tienes la obligación por normativa de prevención del blanqueo de capitales de conocer a tu clientela, ¿no? Y hasta ahora, pues había normas muy estrictas de cómo reconocer a tu clientela, al menos la primera vez, ¿no? Después puede operar por internet, pero en la primera vez será muy estricto, ¿no? Claro, ahora aparecen estas nuevas formas y te da la oportunidad de trabajar en sitios donde no hay oficinas, porque también todo el sistema se basaba en que había oficinas en todas partes. En la medida que a veces están cerrando más oficinas y los núcleos de población de volumen cada vez más grande ya no tienen oficinas, tienes que buscar una manera de que esa gente pueda entrar en contacto con un banco, y ahí han sido pioneros, en este caso este banco, y oye, yo lo único que hago es, bueno, pues aplaudir su éxito en ser los primeros que llegan a eso, ¿no? Claro, nosotros nos plantea una duda. La primera es, si nosotros somos una banca relacional donde la gente entra por confianza y por conocer lo que hacemos, ¿esto se puede hacer por ese sistema? La primera intuición es que no. Entonces dices, bueno, yo ahí no me voy a meter. Pero enseguida piensas que nuestra juventud no funciona igual que nosotros. Estos no van a un banco a enterarse cómo funciona, no leen, tuitean, leen no sé qué, un comentario, un blog, un otro que le dice, entra. Para ellos todo es inmediato, todo es muy rápido. Y si tú no les das ese servicio de inmediatez, para ellos eres tan antiguo que ni te toman en cuenta. Entonces, claro, ¿cómo llegamos a esa gente joven si no estamos en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, probablemente hagamos lo que hay que hacer en tecnología, que es estar a la penúltima. La última da errores y es muy cara. Entonces estaremos a la penúltima, que es de momento se puede una persona hacer cliente nuestro si previamente es cliente de otra entidad financiera, y entonces nos intercambiamos un mensaje con la otra entidad y entonces no hace falta verle, pero al menos sí que venga de otro sitio. Pero intuyo que en 2-3 años llegaremos a donde están ahora estas entidades. Hablabas antes de la masa, de que hay que juntar muchos poquitos euros para poder hacer, bueno, tener beneficios de los grandes bancos. Hablamos del balance del año 2016 de Fiare Banca Ética, sucursal en Bilbao, puntos de información en Madrid y Barcelona, y luego 20 grupos de personas socias por diferentes partes del Estado también, formando parte de Fiare Banca Ética. Creo que son casi 5.400 clientes, 79 millones de euros de captación de ahorro, 18 millones de euros de financiaciones, 2.037 personas y organizaciones socias. en todos estos ratios incremento respecto al año anterior. Cuéntanos el tamaño, el volumen de filiales bancáticas, dónde estáis ahora, y cuéntanos también cuál es vuestra relación, porque sois sucursal de la, de la Bancática en Italia. Cuéntanos un poquito cómo, cómo están las cosas. Bueno, nosotros, como decías antes, pues de veces anteriores, ¿no?, que hemos ido, el proceso ha sido largo y ha sido complejo porque ha habido cambios en el sector financiero, ha habido cambios en la normativa, y a nosotros nos ha pillado la crisis en mitad de nuestro proyecto, ¿no? Nuestra idea era crear una cooperativa de crédito en el ámbito del Estado español, y para eso nos apoyaba un Banca Popular Ética, ¿no? Sin embargo, eso de ser uno más pequeño en una, bueno, pues en un mercado en el que hay muchos pequeños era algo normal, pero cuando hemos llegado al final de nuestro proceso nos hemos dado cuenta que ya no había tantos pequeños y que la regla no escrita, pero que está ahí, es evidente, no la podemos negar, es que los pequeños concentren y que cada vez haya menos, ¿no? Por lo tanto, entrar a acabar el proceso, a tocar una puerta para pedir una autorización de algo que sabías que no te iban a dar, era engañar a la gente. Y entonces lo que hicimos fue, en lugar de que nos ayude Banca Ética a continuar nuestro proceso en solitario, que no va a ser viable, vamos a llegar a un acuerdo para concentrar entre los que pensamos igual y no concentrar con los que están cerca y que no pensamos igual, ¿no? Y desde octubre de 2014 ya empezamos como sucursal de Banca Ética, como una parte más de un proyecto europeo en el que cada persona tiene un voto, sea de donde sea, la asamblea es única y el mismo día, con el mismo orden del día, seas italiano, seas catalán, vasco, madrileño, gallego, o de donde sea. Nosotros empezamos esa fase en octubre de 2014 con 40 y pocos millones de euros. Cerramos, ahí dice nuestro cierre de cuentas 2016 con 79, pero hemos pasado de 80 y algo ya en los apenas dos meses que llevamos de año. Nuestro crecimiento en estos momentos está prácticamente en un 20% anual, pero porque estamos empezando y partimos de muy abajo, pero también porque hemos controlado mucho el crecimiento. Teníamos y seguimos teniendo mucho miedo a una avalancha que no seamos capaces de gestionar. De manera que nos estamos dirigiendo más a nuestra gente de siempre, a la gente que estaba ahí ya esperándonos, a la gente que milita en algunas redes y, por tanto, a través de las redes de militancia, pues llegamos a esas personas. Pero no estamos yendo al público en general, no nos hacemos anuncios, no publicamos nada, no buzoneamos, ni siquiera te lanzamos mensajes en redes sociales o lo que sea, ¿no? O sea, nuestra publicidad es muy, muy contenida, es una parte muy baja de nuestro presupuesto y es más estar en ferias y cosas así que no en la publicidad masiva, ¿no? Porque probablemente no tengamos estructura para responder y también sería injusto aprovechar de un momento de muy mala imagen de la banca tradicional, diría incluso en algunos casos de rebelión de la sociedad contra la banca tradicional, que podía ser un caldo de cultivo muy fácil para captar clientela, pues aprovechando eso, ¿no? Decir, bueno, yo no soy como ellos, ven conmigo, ¿no? Y sería muy fácil, pero sería engañar. Porque esa gente igual no ha hecho una reflexión. Nosotros decimos que queremos crear una sociedad más justa. ¿Están de acuerdo con eso todos los que han sido engañados por las preferentes, por no sé qué, o que no les gusta la banca tradicional? Nosotros decimos, esto cuesta esto y hay que cobrarlo. Y mucha gente nos dice, no, es que yo quiero un banco sin comisiones, ¿vale? Pero eso no es lo mismo que un banco ético, es un banco sin comisiones. Los bancos sin comisiones normalmente son bancos por internet, con mucha economía de escala, que juegan en mercados internacionales. No podemos ser eso. Entonces somos otra cosa. Si es un tema de precio, no es una opción. El comercio justo, la agricultura ecológica, no son más baratos que el comercio convencional. Y entonces ahí descartas y te das cuenta que no todo el mundo que está en contra de algo está a favor de algo. Y nosotros queremos gente a favor de un proyecto de transformación. Gente que crea que el dinero tiene que ponerse al servicio de la sociedad y no al revés. Y por tanto, que pone sus recursos sabiendo que ni vamos a ser el que mejor le paga, ni vamos a ser el más cómodo, el que tiene más oficinas, el más barato, pero somos el que da sentido a su dinero. Y que quiere, sobre todo, que quiere participar. Nosotros buscamos sobre todo personas socias que además sean clientes, pero no buscamos tanto personas clientes que no quieran ser socias, que luego vienen, pues vale, pero tienen peores condiciones también. Entonces, bueno, en esa dialéctica es mejor ir poco a poco. No se trata de crecer a cualquier precio, pero por ejemplo está el ejemplo de Soms Energía, Goyene, las cooperativas de energía, un crecimiento importantísimo en los últimos años con gente muy comprometida también. Es otro sector, pero bueno, que también últimamente está de mala fama social, se podría decir, está muy cuestionado. Habrá gente que piense, ahora es el momento de que una banca ética pues realmente crezca y se lleve los dineros de la banca tradicional. No sé si esa otra apuesta pues se crea dudas en FIARE o bueno o esa línea no es la que... Yo creo que además son ejemplos muy muy equiparables, ¿no? De hecho, nosotros, el local de Bilbao, la luz es de Goiener, somos socios de Goiener, Goiener es socio nuestro, quiero decir, vamos, identidad total, SOM también es socio nuestro, con lo cual, bueno, creo que es el ejemplo, ¿no? Y además estamos contentísimos, ¿no? De que, porque claro, nosotros nos dedicamos mucho al tercer sector. Es un porcentaje altísimo en nuestra actividad y con la crisis ha sufrido muchísimo. Todas las reducciones de convocatorias, de subvenciones, etcétera, han hecho que muchas entidades desaparezcan o tengan serias dificultades. O tengan tanto miedo a lo que puede pasar que ya no pidan un anticipo o un crédito para poner en marcha un proyecto. Y hemos visto cómo muchas de esas fuerzas se han canalizado a la economía cooperativa de consumo, ¿no? Y eso para nosotros es una noticia buenísima, porque crear empresa cooperativa en sectores de consumo habitual de la gente significa movimiento financiero que necesita un banco y que además quiere darle unos valores a su actividad. Por lo tanto, somos casi primos hermanos, entre comillas, y nos necesitamos mutuamente, ¿no? Pero sí es verdad que luego la decisión es más compleja, ¿no? O sea, yo también soy socio de Goiener, a título personal, no solo nosotros como entidad. Y al final la luz dices, bueno, yo una vez que me hago, me cuesta. Yo de hecho, fíjate que soy socio y todavía no he pasado la luz. O sea, estoy esperando a no sé qué, que luego a no sé qué. Y siempre es como, me pasa como a nuestros socios, ¿no? Que siempre estás esperando, lo das por hecho, pero luego no acabas de hacerlo, ¿no? Pero al final, una vez que te pasa una factura, es pasarte una factura al mes. El banco es distinto. Porque el banco lo utilizas todos los días. Porque vas con la tarjeta. Y entonces con la tarjeta vas a un cajero, espera a ver qué me cobra el cajero. Espera que se me ha bloqueado la clave, ahora tengo que llamar a no sé dónde, a ver cuántas horas de atención tiene el call center. Es decir, la exigencia de eficacia al servicio es infinita. Y el problema es ese, que la gente que espera de nosotros lo mismo que del Santander o el BBVA o la Caixa, pero de otra manera. Y no se da cuenta que no le podemos dar eso. Entonces tiene que entender que es un servicio más artesanal y por tanto tiene otras características. Y eso solo lo entiende un militante. Al hilo de eso que estás comentando, poníamos antes el ejemplo de ese banco y con un selfie ya te puedes hacer sacar una cuenta. Un ejemplo, una de las críticas que seguro que estáis acostumbrados a recoger en FIALE Banca Ética. Tengo ahora un compañero que lleva 2 semanas intentando abrir una cuenta en FIALE para su asociación. Y dice, es que esto es eterno, no un papel, otro, no hay manera. ¿Eso es por la artesanía de FIALE o es por algo más? ¿Eso se puede cambiar? ¿Lo queréis cambiar? No sé cómo... Bueno, diría que hay varios elementos. Hay un elemento cultural. Yo conozco gente de otras asociaciones que en el banco normal, cuando entra por la puerta, le dicen, este proceso tarda 1 mes. Y la gente no lo discute. Cuando entran de nosotros le decimos, bueno, vamos a intentar hacerlo más rápido, a ver lo que podemos hacer. Igual tardas 3 semanas. Y se va de nuestra entidad pensando que somos lentos, y en cambio en el otro banco piensa que es normal. Es decir, nosotros de alguna manera estamos predispuestos a pensar que cualquier cosa que nos pase a nosotros es ineficaz. Y en cambio cualquier cosa que pase a los demás pues es consecuencia de la realidad, ¿no? Y eso nos falta un poco saber comunicar mejor. Luego hay otra parte también que tiene que ver con cuanto más pequeño eres, más difícil te es responder a los picos de demanda. O sea, nosotros no tenemos un call center en Tánger. Entonces, tenemos lo que tenemos. Entonces, si una semana te viene uno, le atiendes muy bien, la semana siguiente te viene ninguno, estás mirando, la semana siguiente te vienen 3 y tienes dificultades, ¿no? O sea, tu capacidad de adaptación pues es más débil. Pero es verdad también que empezamos 8 personas, cuando abrimos las sucursales somos 16, somos el doble en 2 años y vamos a seguir creciendo a ese ritmo, o sea, no queda otra para ir dando servicio a toda esta gente, sobre todo a las entidades, porque al final en el contexto actual de tipos de interés tan bajos que mencionaba al principio, las entidades son las que te pueden dar de ganar, es las únicas, porque te piden servicios, te piden giro de recibos, te piden transferencias internacionales, es decir, te piden cosas en las que es uno, o sea, tú le tienes que cobrar porque le das un servicio y ahí es donde vas a ganar. El servicio tradicional de te dejo el dinero en la cuenta, tú lo usas y a mí me guardas mi dinero, en estos momentos no da a ganar a una entidad financiera porque te dejan un dinero en un contexto en el que el dinero vale negativo porque el Euribor está negativo y nosotros que solo invertimos en deuda pública no le sacamos rendimiento a ese dinero, ¿no? Entonces las entidades sí que son las que más nos exigen y más determinamos nuestra política en función de las entidades, bien por los servicios o bien por el crédito, que a día de hoy lo estamos dando solo a entidades. Decíamos al principio, uno de los objetivos de la banca ética, las finanzas como instrumento de transformación social. En los datos del 2016 de FIARE, 970 millones para financiar casi 9.000 proyectos. Uno de los datos importantes de una banca ética es qué ratio, qué porcentaje del dinero que reciben pueden luego realmente invertir en proyectos. ¿Hay proyectos? ¿Cómo está ese ratio en FIARE Banca Ética? ¿Cómo estáis a ese nivel? A nivel de, bueno, recogemos el dinero, pero lo claro, para transformar hay que poder meterlo en algún sitio, ¿no? ¿Cómo está ese nivel el FIARE? Pues probablemente ha sido históricamente el punto más débil de las finanzas éticas, aquí y en todas partes, ¿no? Es decir, la capacidad de captar es fácil, la gente que tiene y que no vive de la rentabilidad de sus ahorros está dispuesta a renunciar a una parte de esa rentabilidad por trabajar con un banco ético. Entonces, el dinero puede venir muy rápido, sobre todo en momentos de boom. O sea, igual que les ha pasado a las energéticas. Fíjate, me decía el otro día una persona de una cooperativa de estas que han notado muchísimo el crecimiento de demanda a hacerse socios de la cooperativa después del programa Salvados. Es decir, que incluso no somos conscientes de qué es lo que genera movimiento a la gente en los pequeños volúmenes en los que nos movemos estas entidades, ¿no? A nosotros nos llega el dinero muy rápido y no es tan fácil invertirlo tan rápido. De hecho, diciembre de 2016 y enero de 2017 son los primeros meses de nuestra historia que prestamos más de lo que recogemos. De manera estable no puedes prestar más de lo que recoges porque sería inventarte un dinero que no tiene. Esto es peligrosísimo y es lo que ha pasado en algunas de las entidades financieras en la burbuja inmobiliaria, ¿no? Nosotros siempre prestamos menos de lo que tenemos. Diría que el porcentaje perfecto sería como el 80%, una cosa así. Es decir, tengo un 20%. Que aguanta las inversiones a largo plazo y la tesorería por si viene alguien mañana y necesita que le devuelva el dinero, pero tengo un porcentaje fuerte invertido, ¿no? Nosotros aquí sí que nos ha pasado que en estos dos años desde que hemos abierto hemos multiplicado por dos el ahorro y no hemos sido capaces de multiplicar por dos el crédito. Lo habremos multiplicado, pues habremos crecido un 60-70%, que está muy bien, pero nos falta otro tanto, y ya de por sí nacíamos desequilibrados, que es lo habitual, ¿no? Entonces, la estrategia en estos momentos también es esa, ¿no? Incentivar sobre todo el crédito, y de hecho, pues en estos momentos estamos analizando la posibilidad de entrar al mercado de particulares, también por lo que te decía antes, ¿no? O sea, nos estamos entrando en entidades, y el particular que viene te abre la cuenta, luego te coge la tarjeta de débito, luego no sé qué, te domicilia la nómina, te dice, oye, pero es que yo para dar el paso me tenéis que dar el hipotecario. Miramos a futuro, se ha hablado varias veces ya de los particulares, sobre todo ahora mismo estáis centrados en lo que son las organizaciones. A futuro, ¿qué falta? ¿Qué no tiene todavía FIARE Banca Ética? ¿Qué va a ofrecer en el futuro? Pues a particulares, a organizaciones, ¿qué es lo que no hay de momento y esperáis que, bueno, que dentro de poco ya pueda ofrecer FIARE? Bueno, hay cuestiones de productos y cuestiones de servicios, ¿no? Como servicios, desde octubre somos entidad colaboradora de la Seguridad Social, eso significa pago de cotizaciones o cobro de prestaciones o subsidios. Estamos negociando ahora los acuerdos con las haciendas. Vamos a empezar por la estatal. Hemos hablado ya con la Foral Vizcaína también, y de ahí pues intentaremos que por arrastre vayamos llegando a todas las forales también para cobro y pago de impuestos. Nos quedaría pendiente como servicio que puede demandar alguna entidad el tema del TPV, que a día de hoy no lo ofrecemos y no es algo que tengamos en cartera para algo inmediato. ¿El TPV qué es? Sí, el terminal punto de venta, o sea, datáfono, por decirlo de una manera, bacaladera, que se le llamaba antes, o sea, el sistema de pago en comercios, por decirlo de una manera, ¿no? Eso quedaría como ya la guinda. En cuanto a productos para entidades, quizá lo que no entramos es en los que acaban en ING, es decir, renting, leasing y demás, porque eso exige, como si fuéramos dos sociedades, por decirlo de una manera, no exactamente, pero bueno, dos metodologías, son productos diferenciados y al final tú te quedas con la propiedad de un vehículo, o sea, eso necesita otro tipo de volúmenes que nosotros no, a día de hoy no podemos entrar, eso no está ni planteado. Y nos queda un poco dos líneas en estos momentos, bancarias y alguna no bancaria. Las bancarias serían el mercado de particulares, es decir, hipotecarios a personas físicas y un préstamo a personas físicas para comprar el coche o lo que sea, es decir, eso a día de hoy no lo tenemos y la idea es ponerlo en práctica en algún momento 2017. Estamos trabajando tanto la tecnología, porque tendría que ser mucho más online, mucho más líquido el proceso. Y por otra parte, estamos valorando, pero que esto técnicamente es más complejo. Nosotros tenemos una gestora de fondos de inversión en Italia, que es líder del mercado de fondos éticos en Italia. Aquí no vendemos fondos, pero que en un momento de Euribor negativo es el producto básico de fundaciones y entidades que trabajan a largo plazo, ¿no? Que dicen, yo tengo que invertir a largo, pero no puedo invertir a negativo, tengo que sacar algo. Entonces, un fondo lo más ético posible, lo menos arriesgado posible, ¿no? Y entonces, bueno, en eso somos muy buenos en Italia, aquí no lo hemos hecho y por lo menos vamos a hacer el análisis. Veremos luego si lo hacemos o no lo hacemos. Y luego, como temas no bancarios, tenemos dos. Uno, estamos trabajando una plataforma de crowdfunding para apoyar proyectos que realmente lo que necesitan no es financiación o no solo financiación, pero que encajan en nuestro proyecto. Es decir, crear una dinámica también de que el dinero de la gente no es solo el dinero en ahorro, también es el dinero en donación, también es el dinero en riesgo, en muchas parcelas. Y en segundo lugar, una dinámica que tenemos de mercado de intercooperación interna que se llama Socios en Red, que también empezó el año pasado en Italia a título experimental. Hemos metido tres proyectos del Estado español y nos gustaría replicar la experiencia, que es un portal en el que nuestros socios pueden hacerse ofertas cruzadas. Es decir, yo sé que me dirijo a un colectivo de personas concienciadas, yo produzco agricultura ecológica, pues hago una propuesta de un pack a 5.000 socios y socias de una cooperativa que tendencialmente puede ser clientes potenciales, o abro un agroturismo con determinadas características o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, sí crear un poco nuestros propios circuitos para ayudar a que la gente que quiere consumir una manera alternativa lo pueda hacer en el porcentaje más alto de sus consumos habituales, ¿no? O sea, falta de trabajo no tenéis. No, falta de brazos más que de trabajo, ¿no? Nos quedan apenas unos minutillos, pero sí me gustaría, mirando a futuro, decías que no crecer a cualquier precio, la idea es convertirse en un primer banco que cualquier familia pueda tener a fiar, pues en principio, pues como su primer banco. Mira, esta es una pregunta que le estamos, de hecho, este fin de semana hemos tenido en Gasteiz una reunión de los grupos de socios y socias de la zona norte, ¿no? Y era un tema que salía, ¿no? Como en nuestro origen, cuando tú hablabas antes de los 90 y tantos, cuando nació todo el movimiento de la promoción de las finanzas éticas, 2001 que se hizo el primer congreso en Gasteiz, 2002-2003 que creamos la fundación, siempre se habla de las entidades, ¿no? Era proyectos de entidades y ya recogeremos dinero para financiarlo, ¿no? El origen del debate era el préstamo. La crisis financiera y la quiebra de los bancos y la falta de confianza en el sistema financiero tradicional ha creado otra necesidad que demanda una banca ética, que es la necesidad de los particulares de salirse de la banca convencional. No contábamos con ese pilar a la hora de crear el proyecto. Y en este momento es un pilar que está pesando muchísimo en la presión, en dar servicio, tal, y no estaba previsto para eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí que nos está generando muchas dudas, porque nos está alterando toda la reflexión. Estaba, bueno, trufada de determinados a priori que ahora están cambiando, diría yo que para bien, ¿no? Y la necesidad de consumo alternativo de personas conscientes en su proceso personal de transformación social, pues nos está suponiendo un cambio absoluto de idea, ¿no? Y eso te exige que no puedes tener solo delegaciones, también te mete presión, alguna oficina más habrá que abrir. Durante este año, se me olvidó decirlo porque a mí no me parece significativo, es más un acto de imagen que otra cosa, con perdón, vamos a poner un cajero en la oficina de Bilbao, el casco viejo, porque la gente, como no se cree que somos un banco, pues dice, esto es madera, piedra, ¿esto qué es? No, pues bueno, hay un cajero, debe ser un banco, ¿no? Pues bueno, son cosas también para ser creíble entre las personas particulares que a veces pues desconfían un poco más, y probablemente por ahí, por las familias, sí que nos gustaría que esa gente que dice que no quiere trabajar con banca convencional y que le gustaría que todas sus necesidades del día a día las podamos cubrir nosotros, pues ir creciendo cada vez más hasta poder responder a esa pregunta de manera afirmativa. Y ya para terminar, volviendo a los orígenes, a esa ética, a la banca ética, en diferencia con la banca convencional, habrá quien piense, después de estos últimos años, de cómo está ahora mismo la banca convencional, la imagen que tiene y cómo, pues, las críticas que recibe por parte de la sociedad, habrá quien piense igual, bueno, la banca convencional habrá aprendido y seguro que lo hace de otra manera. ¿Todavía hay diferencias? ¿Sigue habiendo diferencias entre la banca ética, esa ética que defendéis, todavía les queda a la banca convencional o ni siquiera se lo plantea? No, yo creo que hay grados, ¿no? No es lo mismo dos cajas de ahorros que siguen resistiendo, como Asteris y Obelis, son Caixa Ontinyent y Caixa Pollença, que no tenían volumen para ser obligadas a convertirse en banco y siguen como cajas de ahorros, cooperativas de crédito que siguen manteniendo la participación. Incluso antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en bancos, pero que siguen manteniendo un compromiso local frente a, pues, grandes bancos que operan en el mercado mundial y que, bueno, pues están en otras ondas, ¿no? O sea, yo creo que es cuestión de grados, ¿no? Pero diría que hay cuestiones. El Parlamento italiano ha aprobado una modificación de la legislación bancaria este año para reconocer las finanzas éticas, el primer parlamento que lo hace. Y lo que dice es que en un futuro pudiera haber ventajas fiscales para las finanzas éticas siempre que cumpla los siguientes requisitos, ¿no? Es ausencia de ánimo de lucro, con lo cual ese es un filtro que hay que pasar. Y ausencia de ánimo de lucro se concreta en que nosotros ganamos, y es lo que dice la nota de prensa que antes mencionabas, pero no lo repartimos. decir, esa es nuestra manera de reforzarnos para el futuro, ¿no? En segundo lugar, ratios salariales de diferencia entre quien más y quien menos gana, que en nuestro caso está en el 5, es decir, si quien menos gana gana 20.000 euros, el director general gana 100.000. Director general del banco a nivel mundial, no yo, ¿eh? O sea, es decir, ni siquiera eso. Nuestros proveedores son todos evaluados éticamente, nuestros proveedores son todos públicos, todo lo que hacemos con el dinero es público y transparente, y nuestro estilo, tanto de gobierno como de gestión, es un estilo participativo democrático, ¿no? Con esos criterios creo que seguimos siendo diferentes, ¿no? Entonces puede haber algunas entidades que mantengan el espíritu cooperativo, puede haber algunas entidades que mantengan el apego a lo local, pero diría que es muy complicado encontrar otra entidad sin ánimo de lucro. Hablas de las que mantienen o no mantienen, las cajas que antes ahora son bancos, la Cucha, la Laboral, no sé cuál es la relación, de qué ética estamos hablando, en qué nivel las colocamos de ese ranking que has hecho desde la más chiquita hasta la más grande. Hombre, yo diría que, a ver, en Euskadi tenemos un problema a la hora de evaluar esto. Es que históricamente la banca se ha hecho bien. Con los criterios del sistema, ¿eh? No lo niego, pero bien. Es decir, cooperativa de crédito, pues la segunda del Estado, la Laboral. Caja de Ahorros, pues no sé, es la tercera después de la Caixa, y estoy en dudas con Unicaja, por ejemplo, ¿no? Pues Unicaja y Ibercaja son entidades que han funcionado bien. Ibercaja ha funcionado bien. Y Cuchabank funciona bien. Claro, como bancazo, pues BBVA funciona bien. Es decir, aquí el problema es que como son grandes, porque lo hacen bien en esos valores, pues a veces nos genera un poco de duda. A mí me genera mucho más duda los que funcionan mal, ¿no? Yo diría, por ejemplo, históricamente hemos tenido buenas relaciones, tanto con Laboral, especialmente, con Iparcucha, como con la propia BBK. Mi reflexión, pues esto es a título personal, Juan Garibi, no tanto fiare, ¿no? Creo que falta una reflexión con el cierre de cajas de ahorros, que no es solo si es local o no, si tiene ánimo de lucro o no, si va a cotizar o no, y es el golpe indirecto que ha supuesto al estado de bienestar la desaparición de las cajas de ahorros, ¿no? La de cosas que se hacían con dinero de obra social y que pensábamos que era un presupuesto público parte B, por decirlo de alguna manera, y que ha desaparecido, ¿no? Y eso ha hecho un daño enorme a un montón de asociaciones, a un montón de barrios, a un montón de pueblos pequeños que contaban con esa obra social. Y luego ahí en medio se ha producido otra pérdida, ¿no? Cuando tú tienes una entidad que es entidad y obra social al mismo tiempo, al final se produce un sector que es como entre medias, ¿no? Ese sector de préstamos a pequeños emprendedores, que hay un riesgo algo mayor de lo que se hace en banca, pero que también hay una obra social que acompaña. Entonces, a veces la distinción es difícil. Y yo creo que ese también es un impacto indirecto de la desaparición de las cajas, no aquí en particular, sino en general, ¿no? Ahora es banco y luego lo que gane pues lo da unas fundaciones que harán obra social, pero parece como que son distantes y esa distancia elimina esa mezcla que para mí era positiva de engrasar necesidades un poco arriesgadas dentro de la sociedad, pero que alguien que era cercano y tenía esas herramientas podía afrontarlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que la pérdida de las cajas de ahorros ha sido mucho mayor de lo que creemos. Y desgraciadamente, lo digo también a nivel personal, empezamos a hablar bien de su pasado una vez que ha terminado. O sea, antes hablábamos mal y ahora que resulta que ya nos dice, joder, y yo que hablaba mal, si hubiera seguido eso, qué bien nos habría venido, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es verdad que es la realidad y que en estos momentos tocará a las cooperativas de crédito, no en mucho, pero que hay un proceso claro de reestructuración del sector financiero, de concentración. En estos momentos la mayoría están supervisadas directamente desde Frankfurt por el Banco Central Europeo, entonces cada vez más la normativa es más similar, más internacional, y eso lleva a monstruos que compiten a nivel global y dificulta mucho el mantenimiento de una entidad local. Y nos quedamos con esa idea, la idea no es convertirse en un monstruo, de momento. No, ni de momento ni nunca, la idea es defender que en un ecosistema tiene que haber de todo y que lo pequeño en el ecosistema tiene un sentido. No solo es que esté porque está y no molesta, no, es que es el ecosistema solo se mantiene si hay diferentes, si no, la cosa no funciona. Pues muchas gracias, Juan Galibi, director de Fiare Banca Ética, y mucha suerte con todo eso que queda por delante, con todo ese trabajo. A vosotros por la invitación. Chao, agur. Thank you. la educación infantil según Mar de Fueguitos. A los 6 años levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar. Terminamos este Mar de Fueguitos y nos quedamos donde comenzábamos, en esas arenas del desierto del Sáhara, con ese pueblo saharaui que sigue luchando para recuperar su tierra, para recuperar el Sáhara Occidental. Nos quedamos con la música de Aziza Brahim y esta canción que dedica a la intifada saharaui. Apoyaremos, dice la intifada, el pueblo con certeza rechaza tu soberanía con la mirada desafiante. La juventud sigue guiando al pueblo hacia adelante con su ejemplo único que merece reconocimiento. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Os dejamos con Aziza Brahim. Salud y rebeldía. Agur. Yeah.